empezar a vivir, a soñar, a reír, a gozar y sentir. Todo lo malo queda atrás, decide no sufrir, piensa en ser feliz. Y solo baila, olvida las penas y el dolor, ven y derrama el sudor. Solo baila, la vida es una sola y mejor, baila con la luna y el sol. Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final. Sin contener.